Estamos en comunicación con Marta Montero, ella es la mamá de Lucía Pérez, para que nos comente, obviamente, cómo se resolvió este paro y cuál es su análisis de la situación. Marta, ¿cómo andas? Carla Pelliza te saluda. Hola, Carla, querida, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. Bien, bueno, Marta, contanos un poco, en principio, las sensaciones, obviamente, que te deja ya con un tiempo después de conocido este vergonzoso fallo. ¿Cuáles son las sensaciones que a vos te quedan? Las sensaciones son de dolor, de ver de nuevo la injusticia, ver que la volvieron a matar a Lucía. Esas son las sensaciones de impotencia, de que haya tanta corrupción, de que esto no se haya podido ver, que tantas voluntades se hayan comprado, se hayan manipulado, se hayan manejado. La verdad que eso es terrible. Esa impunidad que vos ves delante de tu cara, delante de tus ojos, es terrible. Pero esa misma impunidad yo la denuncié el primer día que este juicio empezó. No que este juicio empezó, el primer día que este calvario empezamos a pasar, primer día de la muerte de mi hija, yo ahí empecé a anunciar que esto iba a pasar, porque acá había poder, acá había dinero, acá había político, acá había contacto político, poder, y esto iba a pasar. Yo esto lo dije siempre. Porque que me desmienta alguno de todos los que yo hablé, a ver si esto yo no lo anticipé. ¿Qué era lo que veías vos, Marta? Esto que pasó, la corrupción. Claro. Que se pueden comprar voluntades, que se puede manejar la justicia y se puede hacer lo que pasó con este fallo. Uh-huh. O sea, con tanta evidencia, con tanta prueba, los condenan por venta de estupefacientes a 8 años. Que 8 años son, con buena conducta, son 3 años y a los dos salieron. Claro. Esos son 8 años. O sea, eso vale el cuerpo de Lucía, la muerte de Lucía vale 3 años en estos delincuentes. Uh-huh. Marta, no. ¿Qué tal? No vamos a permitir este atropello más que han hecho con la vida de Lucía, no lo vamos a permitir. Por eso es que hoy tenemos que salir todos, tenemos que ser la voz de ella pidiendo justicia. Por eso es lo que hoy tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer ahí, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, el que pueda, y hasta en su mismo lugar de trabajo, sí, ponerse los zapatos del otro y pedir justicia por Lucía. Nosotros vamos a ser la voz de justicia por Lucía. Nosotros vamos a hacer el pedido. Lucía desde el cielo nos mirará, viendo cómo luchamos por ella, para que esto no pase más, ni por Lucía, ni por el resto de las chicas. Estos femicidios que quedan impunes, que nadie le interesa, que buscan siempre la letra, que buscan siempre, buscan victimizar a la víctima, revictimizar a la víctima, buscan si la familia, hay un problema con la familia, lo ponemos también, entonces desviamos el eje de la situación. Con esta familia no tuvieron suerte, porque esta familia era impecable, una familia de bien, una familia trabajadora. Entonces no tuvieron suerte. Entonces, ¿a quién atacaron? Lucía. Claro. Lucía con sus 16 años, siendo menor, porque acá los jueces se olvidaron de que era menor. No sé la minoridad hasta dónde les da ello en el código, pero en el código, en el normal, hasta los 18. O sea, un chico es menor hasta los 18 años. A ellos parece que les da menos, les da a los 16. Pero bueno, esa es la mirada de estos jueces. Marta, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández, el Embla saluda. Buen día, Lautaro, ¿cómo te va, querido? Muy bien. Marta, esto que señalaba recién, el caso de Lucía, lamentablemente es uno de tantos femicidios que se sufren día a día, porque esa es la realidad, digo, todos los días se sufre un femicidio en la Argentina. ¿Cómo lo siente en esta relación con la cantidad de organizaciones y con el movimiento feminista que ha tomado tanto vigor en los últimos tiempos y que ha construido esta movilización, como siendo también el día del asesinato, la semana del asesinato de Lucía, del femicidio, la primer quizás gran movilización que se realizó de mujeres, ¿no? ¿Sabés qué siento? Estoy orgullosa de que las mujeres salgamos a luchar. Estoy orgullosa de que las personas salgamos a luchar. No tratándose de género, mujeres, hombres, salgamos a luchar y a decir lo que no estamos de acuerdo. Esto no lo queremos más. Luchemos para que no haya más Lucía, para que no nos sigan matando, que no nos sigan destruyendo la familia de la manera que la destruyen, impunemente, como si nada pasara. Uh-huh. Estas fábricas de matar, que son los narcos, que todos la saben, esto se sabe, es moneda corriente en Mar del Plata. y nadie hace nada. Mar del Plata, Buenos Aires, o sea, si vamos a numerar, Rosario, ¿qué vamos a numerar? Pero Mar del Plata es una de ellas, y nadie hace nada. Pónganse los pantalones largos y pónganse a trabajar. O si no es un negocio tan grande que ustedes también están en el negocio. Porque acá ya tenés que hablar así, ¿viste? Porque ya no sabés con quién hablás ni a quién te dirigís. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Dijimos, basta, no queremos más Lucías muertas, no queremos más Lucías en el cielo. Cuando tienen toda su oportunidad en la vida de trabajar, de tener su ilusión, de seguir en la vida, de ser mujeres hermosas, se las cortan antes de que empiecen a volar. No lo queremos más y no lo vamos a permitir más. Por eso que hoy estamos saliendo todas las personas a luchar y todas vamos a ser la voz de Lucía pidiendo justicia. Justicia por Lucía y que no la vuelvan a matar. Marta, ¿con qué te encontraste en estos 2 años de lucha, de proceso judicial, de investigación? ¿Qué fue lo que viste? De todo, o sea, pero de todo y más, ¿viste? Cuando ves cosas que tenés que estar vos detrás, sí. Que tenés que estar constantemente, gente que se compromete y después no nada, vos luchando para que se haga, vos luchando para conseguir el dinero para pagar, vos luchando, porque esto es así, ¿eh? O sea, nosotros nos olvidamos del costo que esto nos lleva a cada familia, porque más allá de que a vos te llevaron una hija, también te llevan todo lo poco que tenés. Porque si no, no te podés mover. El que no tiene nada no se puede mover, entonces no podés hacer nada. Tenés que pagar un abogado, tenés que pagar tu viático, tenés que pagar... Hasta las fotocopias tenés que pagar. Si querés, te digo, 2.000, 3.000 pesos de fotocopias en una causa. ¿Nunca los ayudaron? Con todo eso nos encontramos la familia. ¿Cómo, querida mía? ¿Nunca los ayudaron? Digo, las autoridades no se solidarizaron con la situación. Mira, recibimos una ayuda media... Sí. De la parte del gobierno, una ayuda media. Uh-huh. Una ayuda media que no terminó de pagar el abogado, porque se lo pagamos nosotros y todavía le estamos debiendo plata al abogado. Claro. Eso es lo que nos pasó. O sea que esas son las ayudas que hay en la familia. Y en este caso, porque hablamos de lo que no existe. O sea, si a mí me dan un abogado que está 3 meses en mi causa y se me va porque la justicia federal le dieron un puesto... Yo no voy a permitir más que me den una persona de esa calaña. Yo lo que voy a buscar un abogado con respeto que me trate la causa. Y ese abogado con respeto tenés que pagarle. Uh-huh. Porque el abogado que te pone el Estado es ese. El que te tiene tu causa, le salió una cosa mejor y se fue. Y te dejó la causa a la mitad. Eso es el abogado que nos puso a nosotros. Claro. María Marti Yacoy, una abogada de Mar del Plata. ¿Dónde pasó? A la justicia federal. Entonces... Tal vez eso fue un premio que le dieron, ¿no? Tal vez eso fue el premio al mostrar la causa, al mostrar cosas al perito que metió ella. Tal vez ese es el premio que tuvo. Pero bueno, así son las reglas de juego, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, como eso no lo permitimos más, buscamos un abogado que no se nos vendiera, un excelente abogado, una excelente persona, como es Gustavo Marcelián. Pero a Gustavo había que pagarle. Porque Gustavo nunca me ofreció a mí llevarme la causa gratis. Entonces, con gran esfuerzo con mi marido, le pagamos a provincia. Pero todavía falta que todavía Nación no se ha hecho cargo de pagarla, que era el que se tenía que hacer cargo de pagarla. ¿Viste? Entonces, sí. Para mí, pagar esa causa, ¿sabes qué es? 3 años de trabajo. Yo tengo que ahorrar minuciosamente 3 años... para poder pagar eso. Claro. Entonces, viste, no me vengas a mí con que nosotros tenemos, te sacan un hijo, te dejan en la ruina, y encima todavía vos tenés que estar, o sea, con tu patrimonio vos tenés que responder con lo único poco que tenés. Tenés que vender tu casa para ir a pagarle el abogado. No, es vergonzoso. El Estado, bien, gracias. Lavándose las manos de la mejor manera. Imagínate que si se los lavó con esta causa, eso será con otra. Claro. Pero bueno, acá faltan políticas de Estado. Acá tienen que hacer un poco mejor las cosas. Acá tienen que mirar en todas estas cosas que nos está pasando a la gente. No tanta cosa por allá arriba y lo que queda acá abajo, la superficie, andamos ahí como podemos. Marta, ¿cómo sigue ahora, luego de este fallo? Viene la apelación, ¿cómo se encuentran ahora? Y digamos que, ¿cuáles son los pasos a seguir en lo judicial, ¿no? Que hablaron con el abogado. No, ahora será el fiscal Garelo, que es el fiscal general de Mar del Plata, es el que elevó a juicio, así que, bueno, se eleva de nuevo, que pasa a casación. Hasta el 15 tenemos que presentarlo. Tenemos tiempo para presentar la causa y, bueno, seguiremos apelando en casación. Seguiremos por este paso. Si este paso no nos da resultado, iremos al otro, al más alto, que es el que repudió este tribunal, que la OEA, que repudió al tribunal de la sentencia que tomó vergonzosa, porque la verdad que esto para la justicia es vergonzoso, ¿eh? O sea, la justicia quedó, en el caso de Lucía, más expuesta de lo que ya estaba. Si estaba expuesta la justicia, que era corrupta, hoy con el caso de Lucía mostró todo lo que era. Marta, además, importante, y lo sabemos lamentablemente sobre los temas judiciales, jurídicos, que no solo define una cámara, un tribunal, sino que la gente en la calle también es la que hace que la justicia, no digamos se limpie, pero que por lo menos se reoriente en su pensamiento. Por eso la importancia de la movilización. La movilización es, la verdad, que es importantísima. O sea, es como te decía, es la gente que sale a decir en voz de Lucía, quiero justicia, no quiero más esto, quiero justicia, hagan justicia por mí. Entonces, hoy sale la gente a pedirla. Hoy la gente es la voz de Lucía. Y así sucesivamente seguiremos, ¿me entendés? Pidiendo justicia de esta manera, porque si es por los carriles normales que debe ser, no existe. O sea, la justicia está para los delincuentes, para los sinvergüenzas, para eso está la justicia, para la gente honesta, que trabaja todos los días, que paga sus impuestos, que vive una vida normal, no existe. No, Marta, existe, es una vergüenza. O sea, tengo que exponer este caso de Lucía de esta manera, tengo que ir a los medios, porque si no, no se ve. Claro. Pero esto es terrible. O sea, ¿quién hace justicia? ¿Los medios o la justicia? ¿A quién le pagan? ¿Cuánto gana un juez para dar un fallo? ¿Qué sueldo tiene un juez? Pero terminan siendo ustedes los periodistas, los jueces míos, porque son los que me están poniendo en evidencia lo que está pasando. Entonces, ¿me entendés? Vivimos al revés. Vivimos al revés. No podés creer. Marta, te agradecemos mucho por estos minutitos y, bueno, nos encontramos en la marcha. Gracias, mi reina, gracias. La marcha, saben que va a ser del Palacio Judicial, que es donde debemos estar. En el Palacio Judicial debemos estar, porque ellos son los que implantan, los que ponen en la firma de quién tiene la condena. En el Palacio Judicial, después de ahí iremos al Obelisco y después a Plaza de Mayo. Así va a terminar la marcha en paz y pidiendo justicia por Lucía. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Ahí la escuchaban a Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, asesinada, femicidio, cometido en el año 2016, 16 años tenía ella. La drogaron, abusaron, violaron de ella, la empalaron, murió de dolor, sí, un femicidio, pero la justicia dijo que no.